Contacto con el Sur. Onda Sin Fronteras, uniendo a los pueblos del Sur. Un proyecto extraordinario desde el punto de vista del, bueno, de la creación de un espacio nuevo, ¿no? Y más allá del nacimiento de un mundo nuevo, el mundo pluripolar, el sur también existe, nosotros aquí estamos, el sur, y aquí Sudamérica. Contacto con el sur desde Montevideo, Uruguay, y bueno, en el momento ahora con el compañero del CONAICOP de Venezuela, Alcides Martínez. ¿Cómo estás, Alcides? Buenos días, Rubén, y a todo el pueblo uruguayo, un abrazo de Venezuela, gracias al pueblo uruguayo, gracias por su hermandad, gracias por su solidaridad, y gracias por ayudarnos y acompañarnos en tantos momentos difíciles que hemos vivido en nuestra patria por el asedio imperial, por supuesto, neutralizar, detener, acabar con la revolución bolivariana, que es la esperanza de los pueblos progresistas, la esperanza de los pueblos latinoamericanos, caribeños, en esa misión, en esa visión de lograr la independencia plena de nuestro territorio, buscar la unidad y convertirnos en un gigante del sur. Esa era más o menos la visión de nuestro libertador Simón Bolívar, pero también nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías levantó la espada libertaria de nuestro libertador para recorrer nuevamente el territorio latinoamericano caribeño para, a través de la unidad, lograr la independencia y la libertad de nuestro pueblo. Rubén. Exactamente, exactamente, siguiendo los legados históricos de todos los comandantes eternos que hemos tenido en el continente, partiendo, claro, Simón Bolívar, O'Higgins, Artigas, Fidel, y podemos seguir nombrando cantidad para resumir esa rica historia que tiene Latinoamérica de luchas por la libertad. Y bueno, va a llegar el momento que vamos a tener nuestra libertad definitiva, esta segunda libertad, esta segunda independencia de todos los yugos colonialistas e imperialistas. Pero también en esta andanada que está haciendo el imperio en contra de Venezuela con el quite de Almagro, pero otra de las cosas que también nos llama la atención, ahora atacaron justamente al presidente Tarek el Aissami, justamente a uno que fue quien reprimió masivamente a todo lo que es la droga en Venezuela, a todo lo que es el bachaqueo, el contrabando, cuando estuvo de ministro del interior, le decimos acá, y qué casualidad, lo atacan justamente a él desde el imperio mismo, ¿no? ¿Así es? Bueno, Rubén, esa es la estrategia. Esa es la estrategia mediática, el laboratorio que maneja Estados Unidos a través de CNN, a través de sus grandes corporaciones aliadas que tienen todos los territorios, en todos los países, para tratar de desmoralizar, tratar de impactar mediáticamente en la población y lograr una intervención. Así como a Tarek, también con Diosdado, también con Rodríguez Chacín, pero no sé si tú recuerdas el caso de el hoy diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, el mayor general Hugo Carvajal, que fue inclusive detenido en Estados Unidos, y bueno, prácticamente fue rescatado a través de una denuncia pública que hizo el presidente Nicolás Maduro Moro y una comisión que mandó a Estados Unidos, y se logró la libertad de el mayor general Hugo Carvajal. No, resulta que a Diosdado lo ligan con el narcotráfico, a Rodríguez Chacín, que también fue ministro de Interior y Justicia, y que cuando el golpe de Estado del comandante Chávez, bueno, lo sacaron de su apartamento, le cayeron a golpe Leopoldo López y Capitán Radovsky. Casualidad de la vida, ¿no? Entonces, resulta que Rodríguez Chacín también lo ligan con el narcotráfico. A Tarek el Aissami lo ligan con el narcotráfico y a Hugo Carvajal, porque en el momento, Rubén, y esto lo reconocen a veces muchos compatriotas de nuestros pueblos, de nuestros territorios, en el momento en que Chávez decide, pues, amor a Colombia y recogiendo el sentimiento histórico, patriótico, libertario de Simón Bolívar, empieza a abogar por la paz de Colombia y envía a esta comisión, a estos cuatro camaradas, a reunirse con la FARC para lograr el enlace, el puente entre la FARC y el gobierno colombiano para buscar la paz en Colombia, porque, bueno, garantizar la paz en Colombia es garantizar la paz en Venezuela, porque somos hermanos, somos vecinos, pues, y nos afecta esa guerra de guerrilla que mantienen en Colombia, pues. Pero resulta que, bueno, era el gobierno, el paramilitar y el narcotraficante Álvaro Uribe, que él no se dice absolutamente nada. Es el jefe de los paramilitares en Colombia. Entonces no se dice nada, jefe del narcotráfico en Colombia, no se dice nada de Álvaro Uribe Vélez. Pero, al pasar el tiempo, ¿verdad? Al pasar el tiempo, entonces Estados Unidos aprovecha esa reunión que hicieron estos compatriotas que fueron enviados por nuestro comandante supremo Hugo Chávez con la venia del gobierno colombiano, porque se había llegado a ese acuerdo con Álvaro Uribe Vélez en ese momento de lograr la paz en Colombia y, bueno, y negociar y tratar de influir tanto en la FARC como en el ELN, porque Uribe se iba a encargar de sus paramilitares. Entonces Estados Unidos aprovecha esa reunión y entonces empieza a ligar a estos camaradas que fueron a una misión humanitaria, por decirlo así. Entonces, bueno, los ligan directamente con el narcotráfico y el terrorismo. Pues esos son dos elementos que siempre utiliza Estados Unidos para malponer a los dirigentes, pues, a los cuadros fundamentales de un gobierno, de un partido, de una revolución. Entonces, bueno, esos son los señalamientos que le hicieron a Diosdado Cabello, ligado al narcotráfico y al terrorismo. A través de Itami, bueno, igual narcotráfico y terrorismo, igual que a Hugo Carvajal, al mayor general Hugo Carvajal, también, bueno, ligado, y fue detenido en Colombia, en Estados Unidos. Imagínate tú, que si Venezuela no asume la defensa, si Venezuela no reclama como denunció públicamente el presidente Nicolás Maduro, bueno, todavía ya estuviera el mayor general Hugo Carvajal en Guantánamo, por decir algo, pues. Porque la derecha, el imperialismo actúa de esa manera. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, esa es una situación. Ya el vicepresidente Tarek El Aissami envió una comunicación al Departamento de Estado donde explica y que bueno, se dejaron engañar. Dice uno también que se dejaron, porque en política nadie es inocente. Pero, bueno, él explica que fue una manipulación o un engaño de la ultraderecha venezolana que le hizo saber bajo el falso positivo, que Tarek El Aissami estaba ligado al narcotráfico y al terrorismo. Entonces, bueno, son cosas que están ocurriendo. Igual el mayor general Hugo Carvajal también envió al Departamento de Estado un comunicado parecido al de Tarek El Aissami, pidiendo que lo saquen de esa lista, pidiendo que lo saquen de ese saco roto que tiene Estados Unidos allá. El tema también señalado de narcotráfico y terrorismo. Entonces, bueno, ya uno ve esto hasta normal de Estados Unidos. Ya uno estos pronunciamientos, estos señalamientos, ya uno lo ve hasta normal. Y uno, bueno, uno lo que da es tristeza ver cómo Estados Unidos, con su terrorismo mediático, con sus mentiras, manipulaciones, entonces pone al escarnio público a nivel internacional a unas personas que realmente están trabajando por erradicar de Venezuela definitivamente lo que era el narcotráfico. Y, bueno, terrorismo, tenemos terrorismo por parte de la derecha venezolana, que está importando paramilitares de Colombia y otros mercenarios para buscar como especie de una confrontación, de una guerra civil, y bueno, permitir la intervención militar, pues. Pero esto, si lo ponemos a revisar, recientemente ocurrió también en México, el presidente Enrique Peña Nieto saca a CNN de México, siendo Enrique Peña Nieto de la extrema derecha, saca a CNN de México porque señala a algunos funcionarios del gobierno también ligados al narcotráfico y el terrorismo, pero son laboratorios mediáticos para empañar, para señalar, para buscar la manera de cómo crear una matriz de opinión en el país para buscar eso que ellos andan desesperadamente buscando, como le es una confrontación, una salida del gobierno por la vía que sea, menos por la electoral, porque ellos saben que electoralmente han fracasado. El presidente Nicolás Maduro recientemente denunció que lo del 6 de diciembre, él no descarta la posibilidad de la guerra cibernética, la guerra electrónica, y hayan cambiado, bueno, el tema adulterado, pues el tema electoral. Entonces, eso cuando nosotros perdimos, Rubén, en Venezuela, el 6 de diciembre, yo lo manifesté, yo lo dije en ciertas oportunidades, yo decía, oye, pero ¿cómo la oposición va a ganar de esa manera? ¿Cómo la oposición, que no tiene pueblo, que no tiene proyecto, que no tiene propuestas, va a ganar como ganaron las elecciones parlamentarias? Yo, de verdad que yo, desde un principio dudé de ese triunfo de la oposición. Yo dije que, oye, que algo pudo haber ocurrido, extra Consejo Nacional Electoral, desde la plataforma tecnológica, que de repente alguna mano peluda revirtió. Pero cuando publicitariamente, cuando tú no vendes el producto, cuando tú no exhibes el producto, cuando tú no guardas el producto, ¿quién lo compra? Eso pasó. La gente, supuestamente la oposición ganó sin hacer campaña. La oposición ganó sin que sus militantes conocieran a sus candidatos. Entonces, oye, eso son cosas, hermano, que han venido ocurriendo, sucediendo. El año pasado, ¿qué pasó? El año pasado, bueno, hubo la guerra cibernética contra el tema financiero, pues el tema bancario. El tema bancario, los puntos de venta, bueno, fue un bloqueo, un hack que hicieron allí y crearon un caos en Venezuela en esos meses de diciembre, en que la gente no podía sacar real ni del banco, ni podía hacer transacciones por tarjeta de débito, de crédito, de otro tipo, porque no estaba bloqueado. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viviendo con Rubén en Venezuela, en el tema, el caso de Tarek Shami. Bueno, es un tema que no nos deja de preocupar, pero también lo vemos como una amenaza más, también lo vemos como un modelo de intervención para justificar cualquier situación en Venezuela en los próximos días, porque la derecha, el imperio, no duerme, no descansan, siempre están allí practicando, siempre están allí viendo cómo desestabilizan y toman gobiernos en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe. Rubén, adelante. Sí, es cierto lo que tú decís, pero además lo vivimos, ¿te acordás? Cuando ustedes no podían entrar en Estados Unidos con las radios y nosotros desde la plataforma de Uruguay logramos revertir la situación y entrar por Uruguay hacia Estados Unidos diciendo lo que estaba aconteciendo, cuando el tema de las guarimbas principalmente, que había un cerco mediático muy importante en Estados Unidos y nosotros nos dimos la maña como para poderlo sacar muy rudimentariamente, pero llegar sí con las noticias hacia ese país, donde no dudo de que hay gente muy comprometida también con los procesos revolucionarios como las hay, pero también tenemos gente fascista realmente, como es este tétrico personaje de Trump. Pero a eso también apuntalar a esto que hemos dado en llamar, y justamente esa también es otra de las noticias, las novedades, porque acá también nos están escuchando, están viendo los comunicados que estamos sacando permanentemente desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Y bueno, que sepa todo el mundo que también el Consejo fue creado para eso, para revertir esta situación de desinformación generalizada por los grandes medios opresores de opinión y oligárquicos, como son esos medios masivos de comunicación que desgraciadamente existen en el continente, ¿Alcides? Mira, Rubén, yo creo que nosotros estamos haciendo una gran labor. A lo mejor no se siente, no se ha sentido, porque por supuesto tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras limitaciones en el campo de la comunicación popular alternativa, pero estas interconexiones, este trabajo que nosotros hemos venido haciendo de hormiguita en el tema de la comunicación para desmontar la mentira, oye, creo que es un gran momento que estamos viviendo, un gran paso, Rubén, que a lo mejor ni nosotros mismos hemos medido el impacto que estamos causando a nivel internacional, sobre todo en nuestro territorio, que es lo que nos interesa a nosotros, porque, bueno, tenemos al imperio español, o el imperio europeo, tenemos al imperio norteamericano, pero bueno, nosotros también somos una potencia, nosotros podemos ser una gran potencia en nuestro territorio, pero no para intervenir, como decía Chávez, no para intervenir a otros territorios, no para intervenir a otros pueblos, no, es una potencia socialista, una potencia humanista, una potencia cristiana, una potencia que sirva para ayudar a nuestros hermanos caídos, a estos pueblos que están, bueno, pasando situaciones muy lamentables, que nosotros, y con esa visión del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que yo me imagino, Rubén, porque nuestro comandante prácticamente se convirtió en un gran historiador, y yo me imagino que él recogió todas las propuestas de todos los libertadores de Latinoamérica y lo condensó en un solo proyecto. Entonces yo creo, hermano, que en el tema comunicacional nosotros, repito, con nuestras limitaciones, nosotros con las necesidades, debilidades que podamos tener, estamos dando un gran paso, un salto hacia adelante en el tema comunicacional. Y yo te digo una cosa, Rubén, yo sé que a nosotros nos escucha mucha gente, muchos pueblos, y hemos logrado desmontar algunas cosas importantes. En Venezuela, que Radio Nacional de Venezuela nos haya permitido nosotros al CONAICOP, capítulo Venezuela, con esta plataforma continental de voceros y voceras del pueblo comunicador en combate 2.0 internacional. Bueno, hermano, que nosotros hayamos estemos dentro de la parrilla de programación de esa radio socialista del país, del gobierno, eso es respuesta a lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros realmente estamos construyendo patria desde la comunicación popular, alternativa, libre e independiente. ¿Qué nos falta? Bueno, que realmente los compatriotas en los otros países latinoamericanos asuman el CONAICOP, y podamos realmente levantar la bandera internacional de la comunicación liberadora, de la comunicación libre, de la comunicación responsable, de la comunicación que libera a nuestro pueblo. Así que yo te felicito, Rubén, porque realmente tú has sido un gran aliado, has sido un gran aliento, y nosotros, bueno, incansablemente insistimos y lo hacemos de manera voluntaria, porque, bueno, es el compromiso de patria, es el compromiso de defender algo que están haciendo, que no ha terminado de nacer, porque todavía no ha terminado de morir, o que tiene que morir. Pero nosotros, Rubén, estamos en la vera del camino. Estamos allí ya viendo la luz al final del túnel, porque creo que estamos consolidando un gran movimiento de comunicación popular y alternativa a nivel internacional, Rubén. Yo creo que lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, y poco a poco hemos avanzado, Rubén, lo hemos hecho, bueno, contundentemente, y esto, por supuesto, yo siempre digo que todo sacrificio tiene su recompensa. Así que vamos hacia adelante, por eso yo siempre he dicho que venceremos, porque, bueno, vamos a lograr la victoria en este campo de la comunicación popular y alternativa, que yo me imagino que en ningún momento, ni en ningún otro país se está haciendo lo que estamos haciendo, Rubén. Adelante. Sí, yo realmente me siento orgulloso de esto que hemos estado construyendo desde hace un par de años en contacto con ustedes. Y bueno, también te voy a presentar a un compañero que es integrante de Contacto Sur, integrante de CONAICOP, Jorge Madeira, para que te dé un saludo, te haga alguna pregunta sobre Venezuela también. Buenos días para nosotros, Alcides. Es un honor, es un gusto Hoy decía una compañera que se ha sumado a este Consejo de Comunicación Internacional, Raquel Bonzi, que también se sumó al CONICOP. Que también se sumó al CONICOP. Hoy hablamos con ella y le decíamos que, con todo respeto hacia ti, hacia Rubén, hacia los compañeros que están desparramados en el continente nuestro y que salen a la luz, también tenemos compañeros que calladamente están colaborando, y a esos compañeros el profundo reconocimiento personal y también, claro, del CONICOP. Así que es un gusto poder comunicarme contigo, y desde mi humilde lugar, porque estoy integrando como concejal el tercer nivel de gobierno aquí en la zona justamente donde está la Radio Ciudadana La Gaviota, tengo el compromiso de la fuerza política de gobierno, represento a la fuerza política que está en el gobierno en Uruguay con mucho orgullo, que Frente Amplista desde siempre, desde que desperté, cuando cursaba mis estudios secundarios acá en Uruguay, a ver las realidades, cuando empecé a conocer la historia y cuando comencé medianamente, inteligentemente a razonar y empecé a ver cómo nos aprisionaban y nos asfixiaban los imperios, porque no era solamente los yanquis norteños los que nos estaban ahogando desde el punto de vista económico, sino que había otros también solapadamente aprisionándonos. Ahí empecé a despertar, me sumé a las fuerzas de izquierda y la ciudadanía de este país me ha puesto en un lugar de gobierno a tercer nivel. Me siento muy orgulloso. Bueno, hermano, realmente bienvenido y felicitaciones. Por eso yo decía que todo sacrificio tiene su recompensa. Uno, para cosechar, tiene que sembrar. Entonces, bueno, el político es así, pues el político comienza a hacer su trabajo, En estos días tenía una reunión con algunos pastores evangélicos cristianos, y yo le decía, mire, compañero, yo comparo a Cristo con Chávez, porque políticamente comparo a Cristo con Chávez. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino al mundo, Cristo, ¿quién lo conocía? Nadie conocía a Cristo. ¿Y qué tuvo que hacer Cristo para darse a conocer? Bueno, aplicar el 1 por 10, o sea, se buscó a sus 12 apóstoles, y luego que adoctrinó a sus 12 apóstoles, aplicó el 1 por 10 por cada apóstol, entonces ya eran 120 personas, y luego esas 120 personas buscaron su 1 por 10 y eran 1.200 personas. O sea que cuando Cristo dio su sermón del monte, había alrededor de 3.000 personas, Entonces, bueno, los pastores allí se alarmaron. No, pero ¿cómo te voy a comparar a Cristo, Cristo el Hijo de Dios y Chávez? Entonces, pero, bueno, porque... Extraordinario. Primera vez que escucho después de mucho... después de mucho tiempo, una reflexión como la que hiciste y una comparación como la que hiciste. Hay una pseudo, hay una dicotomía en algunos militantes de la izquierda nuestra acá en Uruguay, que parece que ser de izquierda significa no ser cristiano. Yo te voy a confesar al aire, y lo saben, yo soy cristiano. Incluso a veces hablamos con Rubén, Rubén tiene su posición personal, pero lo que la comparación que hacías, tú es extraordinaria, y te lo voy a decir que la comparto, ¿no? Porque hay cosas que a veces el razonamiento humano no puede explicar cómo surgen esos líderes que son capaces de movilizar masas para hacer revoluciones. Y otra dicotomía que existe en el razonamiento de muchos, de pseudo izquierdista, es que parece que la palabra revolución acá, cuando hablabas de revolución, la primera idea que se le venía, porque la cultura que nos habían impuesto era la que parecía que cuando hablabas de revoluciones era un fusil y una ametralladora y una bayoneta, ¿no? Y era tanta la ignorancia de lo que significa revolución, que pensaban que cuando hablábamos que nosotros estábamos revolucionando como izquierda, era que salíamos a las calles a tirar bombas y a ametrallar a gente de todo tipo. Entonces, cuando tú haces esa comparación, que si yo la interpreté bien, es una extraordinaria comparación. Yo confieso... No. Sí, así de... No, adelante. No, yo digo que yo me declaro de izquierda, pero también me declaro cristiano. Y con esa izquierda, que la izquierda representante, y lo decía Raquel, la compañera, esa abogada de que nos de Paraguay, que nos hacía ilustraciones de lo que era la cultura indígena y cómo estaban sufriendo los indígenas en Paraguay. Yo decía que la izquierda que yo idealizo es la izquierda defensora de aquellos que son más desprotegidos y más débiles en las sociedades nuestras. Bueno, hermano, yo te digo una cosa, yo cada vez decía, porque el único presidente a nivel mundial que predicaba el evangelio era Chávez. Chávez, bueno, él decía que el socialismo era el mismo cristianismo. Era, bueno, esa parábola de Cristo, la bienaventuranza, el sermón del monte, Chávez siempre hacía... El amor por los pobres y los desprotegidos. Por eso, en esa reflexión que yo decía a los pastores cristianos, yo decía que bueno, que Cristo sanó enfermos, y Cristo Chávez, bueno, la misión va adentro, los CDI, Cristo hizo ver a cielo, bueno, Chávez buscó, impulsó en Venezuela y en otros países, conjuntamente con Cuba, la misión milagro, que Cristo multiplicó los panes y los peces, bueno, Chávez nos dio la misión mercal, federal, ahora los CLAS, que Cristo se fue a las catacumbas del pueblo, Chávez también se fue a las catacumbas del pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, en ese debate con los hermanos cristianos evangélicos, yo les explicaba que aquí la dominación, porque en Venezuela y Latinoamérica nos destruyeron en nombre de Dios. Acabaron con nuestros pueblos en nombre de Dios, llegaron con una cruz y una espada y doblegaron a nuestros ancestros, doblegaron a nuestros indígenas que también se mantuvieron en resistencia. Pero, bueno, eso fue lo que ocurrió y predominó esa iglesia católica que arrastraba a los movimientos cristianos evangélicos. En Venezuela, los... dime. No, por supuesto. Entonces, resulta que en Venezuela la única iglesia que podía tener emisoras de radio, televisoras, escuelas, liceos y dar clases bíblicas era la iglesia católica. ¿Qué hizo Chávez cuando llegó en el 99? Bueno, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la reforma que se hizo la constitución con el apoyo del pueblo, Chávez decretó la libertad de culto para que todas las iglesias tuvieran igualdad de condiciones y que todas las iglesias fueran beneficiadas igual por el gobierno, porque el gobierno financiaba a la iglesia católica. O sea, la iglesia católica se convirtió en un estado dentro del estado. Y la iglesia evangélica cristiana, bueno, andaban por allí buscando, pidiendo colaboraciones para hacer su iglesia, para hacer su iglesia. Ahora no, el gobierno les apoya, el gobierno los atiende. Y, bueno, la iglesia, ¿qué pasa con la iglesia católica? Se convierte en un partido político en Venezuela, que en mi caso le hace al Papa. El Papa llama al diálogo y la iglesia católica que en Venezuela llama a la desobediencia. O sea, es una cuestión contradictoria, pero nosotros, en este caso político, nosotros, hermanos, que somos socialistas, nosotros que somos revolucionarios y revolucionarios, el revolucionario está lleno de amor, el revolucionario es humanista, el revolucionario es una persona sensible. Aquí tenemos, y Rubén Suárez sabe, aquí dentro del colectivo tenemos a un ateo, a Julio Rodríguez. Pero él cada vez que él habla y tocamos este tema, él dice, bueno, gracias a Dios yo soy ateo, dice él. No, imagínate eso. Gracias a Dios yo soy ateo. Entonces, al final, yo siempre digo, gracias a Marx y a Lenin soy ateo. Entonces, bueno, pero estas son contradicciones existenciales, porque fue un modelo de dominación. Fue un modelo, mira, de quitarnos la cultura, la historia, la memoria, y así nos dominaron. Simón Bolívar dijo, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. ¿Y eso se debe a qué? Bueno, al modelo capitalista, al modelo colonialista, al modelo que despreza, pues, y le quita la historia, la memoria y la cultura de los pueblos, ¿para qué? Para que las nuevas generaciones se vayan levantando sin cultura. Y es una presa fácil de dominación. Una persona que no conoce su historia, una persona que no conoce de dónde viene o tiende a repetirla. Y es lo que ha pasado en Latinoamérica, hermano. La dominación de Latinoamérica ha sido cultural, más que con las armas, más que con las bombas, ha sido una dominación cultural que nos quita a los gobiernos como si nos quitaran una chupera de la mano. No puede ser, hermano. Nosotros tenemos que dar un paso al frente. Los políticos socialistas, los políticos revolucionarios, tenemos que agarrar el fusil de las ideas, compadre, y ayudar a nuestro pueblo. Los medios comunitarios, los medios alternativos, son más peligrosos que un militar con una ametralladora en las manos, porque nosotros creamos conciencia. La bala asesina. Así que, adelante, muchachos. Así es. Sabes, te confieso también abiertamente, porque nos contaba también la compañera que nos ilustró muchísimo sobre Paraguay, la compañera Raquel, que cómo se nos filtra el capitalismo no debe permitirse de los ideólogos socialistas actuales, que se nos meta el capitalismo dentro de nuestras fuerzas políticas y terminen corrompiendo nuestras estructuras de pueblo, ¿sabes? Ese es el temor mío. ¿Sabes que acá te lo voy a decir, lo que yo percibo como gobernante, es que, por ejemplo, la droga como forma de dominar de los grandes capitales, de grandes empresas que financian solapadamente el narcotráfico, acá nos está haciendo un daño enorme, porque es una forma de dominio. Yo trato de explicárselo a los jóvenes con los cuales hablo. Acá los narcotraficantes, grandes narcotraficantes, no la consumen la droga, la venden, porque les sirven tener bajo dependencia a esos jóvenes que hoy, cuando hay muchos de los opositores al gobierno que hablan de la seguridad, los jóvenes están robando para comer, es mentira. Roban para comprar droga, roban cualquier tipo de cosa, salen a comprar droga. Tú vas a las casas que se dan en allanado, donde se vende droga, y encontrar desde celulares, de todo lo que quiera, que los jóvenes canjean por droga. Esa es una forma que el capitalismo descubrió de poder gobernar de alguna manera también y condicionar desde la juventud lo que ellos quieren que sea. Bueno, ese también es otra situación que está ocurriendo en nuestros países latinoamericanos, también un modelo de dominación, porque ¿quién es el mayor consumidor de droga en el mundo? Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, habría que preguntarse por qué es el primer país consumidor de droga y distribuidor de droga y cazador de droga. Pero también es una manera de buscar la descomposición social en nuestros países, en nuestros países latinoamericanos. Yo creo, cuando nosotros nos decíamos que éramos países subdesarrollados, era precisamente por eso, porque era la falta de cultura, era, bueno, la descomposición social, la delincuencia, el desempleo. Todos son indicadores de un país dominado, de un país dominado. Entonces, bueno, esa es una lucha que nosotros mantenemos acá en nuestro país. Nosotros ahorita estamos con la misión que lanzó nuestro presidente obrero de ir pues a estas comunidades y ayudar en el tema deportivo, cultural, en el tema de formación a los niños, a los adolescentes y jóvenes, porque bueno, se nos están perdiendo en las drogas y nosotros tenemos que buscar la manera de cómo ayudar, porque eso nos está también afectando al gobierno, aun cuando no es culpa directa del gobierno, porque hay responsabilidad de los padres. Sin embargo, bueno, es un problema ya de Estado. O sea, ya el tema de la delincuencia ya no es común. La delincuencia pasó a ser un tema político, porque está siendo utilizado por el imperio, por Colombia, para armar, organizar a la delincuencia común y convertirla en delincuencia organizada, crearlas en bandas, comprar y ese tipo de cosas que ocurrió en Brasil. Yo regresé hace poco con Lula, hubo en la favela, bueno, tuvo que meterse el ejército, porque bueno, estaba dominando el PAN, estaban dominando las bandas organizadas, delictivas, en el tema del secuestro, del paramilitarismo, del cobro de vacunas. Esos son y demuestra que es un país en descomposición, demuestra la poca moral que hay en un territorio. Entonces, bueno, por eso forma parte de la dominación también. O sea, por eso yo digo que el tema de la delincuencia ya en Venezuela es un tema político. ¿Por qué? Porque la extrema derecha está impulsando, está organizando a la delincuencia común, les da droga, les da armas, les da dólares, y bueno, ¿qué van a hacer ellos? Pues bueno, vamos a organizarnos. Entonces, esto está pasando en nuestros países. Por eso, nuestra importancia en este momento de nosotros asumir la vanguardia comunicacional, ayudar a nuestros pueblos y ayudar a nuestros pueblos aliados, a nuestros pueblos hermanos. Profundizar el tema de la unidad, yo creo que es fundamental que nosotros, empecemos a nivel internacional, a nivel latinoamericano, a unificar esos criterios de unidad que tanto el comandante Chávez pedía, pues. Y el presidente Chávez, logró combatir el ALCA con la organización, con la unidad a través del ALBA. La CEGAS, una organización importantísima porque, el comandante sabía que si no teníamos la unidad latinoamericana, yo voy a seguir siendo presa fácil de la dominación imperial. Si no descansa, ahí está, ahí mejor ejemplo Brasil, mejor ejemplo Argentina. Entonces, el problema de Latinoamérica, más que político y económico, es un problema cultural, hermano. Y tenemos que enfrentarlo y tenemos que asumirlo desde ese punto de vista, desde esa base, para ayudar a nuestros pueblos. Adelante. Sí, estábamos escuchando permanentemente y atentamente lo que estabas diciendo. Estamos llegando ya al final del programa, pero no quería retirarme sin decir algo que creo que es lo que está pasando también en Venezuela. La iglesia venezolana, no toda, pero la iglesia católica, apostólica, romana, está muy involucrada con lo que es la ultraderecha en Venezuela, todos lo sabemos. Es por eso que no quiere el diálogo, porque ellos defienden los intereses de esta casta, porque en realidad son una casta de oligarcas que ellos tenían el poder y que eran los beneficiarios permanentemente. Cuando llega el proceso revolucionario y llega de que se separa la iglesia del poder, le estás quitando poder y eso es lo que ellos quieren tener. Entonces, ahí está una de las causas y que, en definitiva, no tengo duda de que se deben estar aliando también, como bien decías tú, con todo lo que es el narcotráfico, el contrabando, el bachaqueo, cosa de hacer el gran descontento generalizado para decir, qué mal que está gobernando el país, el censurador de Nicolás Maduro. Pero censurador, yo hago la pregunta y la vuelvo a reiterar permanentemente, censura en Venezuela, si esto no es libertad de prensa lo que estamos haciendo nosotros, en comunicación, en directo, acá son las 11:47 de el sábado, 25 de febrero. Tú ahora cuando entres, di tú qué día es y qué hora es ahí, para que sepan realmente. Y estamos hablando con compañeros de Maturín en el estado de Monagas. Entonces, eso, si es censura, y censura es ver a un presidente de la República como Nicolás Maduro, que cada vez que tiene 50 o 60 micrófonos al lado, haciéndole preguntas de todo tipo, y él contestando las preguntas de todo tipo, ¿Alcides? Sí, efectivamente, Rubén, nosotros acá igual, pues hoy es 25 de febrero, son las 10:45, este sábado, inicio de los carnavales de Venezuela y el mundo, ¿no? Hoy Maturín es una ciudad que se ha caracterizado por sus desfiles, sus comparsas, sus carrozas, y en estos 4 días de carnavales, pidiendo que el pueblo tenga aliento, que el pueblo tenga un espacio para el desahogo, porque realmente el asedio, la amenaza, los señalamientos y todo lo malo contra nuestro país, de verdad que nos ha agobiado. Y aún cuando estamos en resistencia, tenemos una situación de una oposición irresponsable, violenta, corrupta, delincuencial, asesina, que engaña fácilmente a sus seguidores. Yo no sé cómo, no sé si es que le metieron un chip, pero uno no se explica cómo una persona humilde va a acompañar a los fascistas, a unos capitalistas. Entonces, eso Eso por un lado. Por otro lado, también hay que reconocer, Rubén, que dentro del gobierno venezolano, en gobernaciones, alcaldías, ministerios, también hay infiltrados que se han convertido en burócratas, la corrupción, el tema de el sabotaje interno. Ese es un problema que tenemos acá nosotros en Venezuela, que tampoco vamos a desconocer. Pero claro, eso desde el gobierno nacional, desde el partido, se ha venido, bueno, atacando. Se ha venido atacando porque de repente el comandante Chávez tuvo toda la buena voluntad, ¿verdad? El presidente Chávez, bueno, desde que asumió el gobierno, declaró la inamovilidad laboral. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se recuperaron empresas, se recuperaron instituciones privadas, se le cambió el nombre a la institución de capitalista a socialista, pero con los mismos trabajadores. Trabajadores contaminados, trabajadores bueno, que al final llevaron a la ruina prácticamente a esas empresas. Entonces, bueno, eso también es un problema que lo está afectando en este momento en con el tema de la crisis económica, porque es una crisis bien planificada, es una crisis, bueno, que las importaciones con eso nos están bloqueando. Pero, bueno, poco a poco, Rubén, poco a poco, el camarada que está con Rubén allá en los estudios, pues, hemos venido avanzando. Ah, Madera, el camarada Madera, bueno, poco a poco vamos avanzando y poco a poco vamos saliendo de este atolladero y estos carnavales que la gente, así como es devota al cristianismo, al catolicismo, también a la gente le gustan sus carnavales, pues en Maturín. El pueblo de Venezuela es un pueblo alegre, es un pueblo bochinchero, es un pueblo que le gusta pues la... El clima caribeño, clima, le da una particularidad al pueblo venezolano. Acá tengo un venezolano, no solo de corazón, yo lo vivo haciendo bromas cada vez porque él direcciona todas sus conversaciones siempre sobre Venezuela y yo le hago las observaciones, entonces nos reímos los dos. Así de Jorge Moreira, ha sido un gusto, acá estoy en este nivel de gobierno peleando por el socialismo, el socialismo puro, si se puede dar, aunque sea utópico, pero es como el famoso cuento internacional del burrito que no querían dar y le ponían la caña con la zanahoria adelante. Vamos a seguir peleando por esos ideales siempre, que no han dejado gente como Fidel, como el comandante Chávez y como nuestros próceres. Así que el abrazo desde Uruguay, es un gusto haber podido conversar contigo hoy, así que estamos a las órdenes de acá. Bueno, Jorge, un abrazo igual de Venezuela, hermano, igual de este colectivo de el Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular con AICOP. Y bueno, Rubén, también gracias por esta conversación. De verdad que de vez en cuando hace falta, bueno, expresar, hace falta compartir y hace falta escuchar otras visiones para uno bueno, saber si estamos en el camino correcto o estamos desviando el camino. Pero por supuesto, en esta oportunidad estamos en lo correcto, estamos nosotros en esta área de la comunicación popular, estamos nosotros dando pasos agigantados, como decía nuestro comandante Chávez, estamos a pasos de vencedores, así que nadie nos detendrá en esta lucha que hemos emprendido y que hoy estamos viendo los frutos de este esfuerzo, de este trabajo y de este sacrificio por la dignidad pues de nuestro pueblo. Así que desde Venezuela nos despedimos, muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias Jorge, será hasta otro próximo contacto con el sur, adelante. Gracias, felices carnavales, acá también es carnaval, pero no vamos a hacer mención a una gusana que cantaba algo sobre eso, porque quedaría feo. Ahora sí, Alcides, muchísimas gracias, y nos reencontramos permanentemente contigo, con Marcos, con Rodríguez, y ahí estaremos comunicándonos siempre permanentemente con Pueblo Comunicador en Combate 2.0 el próximo martes, el próximo jueves, los sábados acá en Contacto Sur, y en todos los programas que estamos interviniendo a nivel latinoamericano y a nivel principalmente de la República Bolivariana de Venezuela, a quien mando un afectuoso saludo en nombre de vuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Muchísimas gracias. Bien, gracias Rubén, gracias Uruguay, gracias a Jorge. Un abrazo. Milongas, patos, aguantes, nos obligan a saltantes. La estrellada y saltimbanquis con los nuevos del buceo. Gráfica voz del murguero, hierro, el loco Pastrana. Matraca, Lleida inmortal, curtidores, nueva hora. Momolandia que atesoras, siempre con ganas, la vida. Timoteo, murga amiga, hay que integrarse a esta línea. Amantes somos por siempre, del canto de las esquinas. Y las voces se encaminan, plegando un manto en el mundo. Junto a universo y a rumbo, con surcos.